Regresamos a Hijos de la Tierra con más información y bueno, pues a continuación les vamos a leer algunos extractos del primer comunicado del nuevo frente que se acaba de armar ahí en Jalisco, el Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su privatización, que bueno, pues es un esfuerzo que está uniendo a distintas luchas de este estado y que pues está proponiendo como un mecanismo, como una vía para tratar de buscar soluciones de manera conjunta. Así que bueno, pues les vamos a compartir este comunicado y dice así: los movimientos, sindicatos, comités vecinales, estudiantiles, organizaciones, colectivos e investigadores abajo firmantes, decidimos sumar fuerza, articular nuestras luchas y trabajar en un frente común, autónomo y apartidista, en defensa del agua y contra su privatización, ante las decisiones unilaterales del actual sistema político neoliberal, que prioriza el beneficio de empresas nacionales y transnacionales en detrimento de la naturaleza y los derechos humanos de las y los jaliscienses. El nacimiento de este frente se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Agua, la culminación del sexto Foro Mundial del Agua realizado en Marsella, Francia, y la trascendental incorporación del derecho humano al agua en nuestra Constitución. Como Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización, FADAP, estamos preocupados por el agravamiento y surgimiento de conflictos en torno al agua en el estado de Jalisco, generados por las actuales políticas hídricas que se contraponen a los derechos de las poblaciones a decidir sobre su territorio y sus recursos naturales, afectando gravemente la salud, la vida y los ecosistemas del planeta. La contaminación industrial de los ríos, la construcción de grandes obras de infraestructura, como presas, acueductos, macroplantas de tratamiento y el manejo de los sistemas de agua en manos de la iniciativa privada, son formas de privatización, en donde el agua es manejada desde una lógica de mercado y de ganancia y no como un derecho humano y bien común fundamental para la vida. En este frente, participamos habitantes de las poblaciones afectadas por los siguientes conflictos: la tendencia privatizadora del organismo operador CIAPA, la contaminación del río Santiago, la construcción de la presa El Zapotillo, el proyecto de construcción del segundo acueducto del lago de Chapala, la defensa del agua del pueblo Wixárika, la protección de la zona del Bajío del Arenal en Zapopan y de las cuencas de la zona metropolitana de Guadalajara a través de comités vecinales. Como frente, rechazamos la construcción de la presa El Zapotillo y exigimos su inmediata cancelación. La lucha de Temacapulín, Acacico y Palmarejo es en favor de los ríos, los pueblos y la vida. Estas comunidades resisten desde hace 7 años ante la construcción de la presa El Zapotillo, proyecto que comenzó a promoverse desde el año 2005 y de manera ilegal en 2009 inició su construcción. Para intentar justificar este proyecto, no se tomaron en cuenta los efectos sociales, ambientales ni culturales, sino solamente los criterios económicos. Tampoco se consideró la búsqueda de otras opciones sustentables que garanticen los derechos de todos y todas, pues existen alternativas viables y que no implican la construcción de represas para el abasto de agua y su gestión integral. La propuesta de las comunidades opositoras a la construcción de la presa El Zapotillo es la revolución del agua, que se fundamenta en el cambio del modelo de gestión donde no prime una lógica económica o mercantil, donde el agua sea considerada sustento de culturas y no una oportunidad de negocio. 2. Exigimos el saneamiento integral del río Santiago y la atención urgente a la salud de las poblaciones afectadas. Las condiciones de vida para la población que habita los márgenes del río Santiago no han mejorado y continúan las violaciones a los derechos a la salud y a un medio ambiente sano. Las acciones emprendidas por las autoridades demuestran, en general, el incumplimiento de las leyes y normas correspondientes, una falta de voluntad política y avances muy limitados por parte de algunos organismos gubernamentales. En materia de salud, persiste un círculo vicioso de inacción y la negativa constante de la Secretaría de Salud de Jalisco de las afectaciones a la salud de la población del Salto y Juanacatlán, así como la renuencia a indagar de manera científica la relación entre la contaminación y la salud en la zona. Reiteramos nuestra preocupación por el deficiente programa de saneamiento de la Comisión Estatal del Agua, ya que no tratará la totalidad de las aguas residuales de esta cuenca, sino únicamente las aguas domésticas, mas no las industriales de la zona industrial de mayor importancia en el estado. 3. Reprobamos la tendencia privatizadora del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado CIAPA y la simulación de su refundación a Metroagua. El 14 de diciembre de 2011, el Consejo Administrativo del CIAPA, en voz del entonces presidente Héctor Bielma Ordóñez, anunció la refundación del organismo operador de agua, con los argumentos de eficientar, transparentar, disminuir la burocracia y despolitizar el organismo, iniciando a partir de enero de 2012 con el cambio de nombre a Metroagua y de manera cronológica en un tiempo de 10 meses concluir su transformación. En los últimos dos años, las y los trabajadores de base, afiliados al Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado, venimos observando y denunciando cómo esta administración viene utilizando e incrementando empresas privadas para desarrollar las actividades propias de los trabajadores del organismo. De acuerdo con investigaciones producto de la documentación de casos de privatización de organismos municipales y metropolitanos del agua, la privatización fomenta la corrupción, el alza de tarifas, los cortes de agua y la pérdida de empleo, ya que se recortan plazas de base al encomendar ciertas funciones a otras empresas. Demandamos se abra un proceso amplio de consulta a la ciudadanía para la discusión, toma de decisiones y la proyección de una reestructuración seria de un CIAPA sustentable, que contenga una amplia difusión social en la convocatoria y no sea una convocatoria selecta y reducida a sus intereses, en donde no solo se toque el tema de las tarifas y de la cobranza. 4. Nos oponemos a la construcción del segundo acueducto del lago de Chapala. El movimiento ciudadano No al nuevo acueducto, sí al lago de Chapala, fue fundado hace poco más de un año, en enero de 2010, ante la coyuntura del proyecto de construcción de un nuevo acueducto para llevar agua del lago de Chapala a la zona metropolitana de Guadalajara. Este movimiento aglutina por lo menos 10 de los municipios que se localizan alrededor del lago de Chapala, 85% de los habitantes ribereños dependen directamente del lago. Los movimientos que defienden el lago de Chapala han presentado propuestas y alternativas, entre ellas la captación de agua pluvial y la reparación de redes de distribución del agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, los funcionarios defienden y justifican el proyecto del segundo acueducto y mantienen una cerrazón permanente ante las alternativas verdaderamente sustentables. 5. Afirmamos que el respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua es una obligación del Estado mexicano, reconocido en los artículos 2, 4 y 27 de la Constitución mexicana, en diversos tratados internacionales de los que México es parte y en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua y el saneamiento. Además, el derecho al agua es condición para la realización de otros derechos humanos. 6. Compartimos la visión de las comunidades campesinas e indígenas que consideran al agua como indispensable para toda vida y, por lo tanto, como un elemento divino, instituible y no tiene precio. 7. Demandamos justicia y equidad en la distribución y acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad para todos y todas, garantizando el manejo sustentable, democrático, justo y equitativo del agua. 8. Convocamos a las legisladoras y legisladores a emprender un amplio proceso de consulta y discusión sobre la orientación y contenido para la formulación de una nueva ley nacional y estatal de aguas, que coloque en el centro a la ciudadanía y sus derechos reconocidos claramente por la reciente reforma del artículo 4 constitucional. 9. Exigimos detener y revertir los procesos de privatización de los servicios de agua, los cortes, las altas tarifas, los megaproyectos como el Zapotillo y el segundo acueducto del lago de Chapala, situaciones todas que se traducen en violaciones al derecho humano al agua. Y 10. Llamamos a toda la ciudadanía de Jalisco a organizarse, movilizarse, defender sus derechos y hacer parte de este frente amplio en defensa del agua y contra su privatización. Por la inclusión del pueblo en la toma de decisiones, ni una gota más al capital, Guadalajara, Jalisco, a 21 de marzo de 2012. Y bueno, pues convoca el Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su privatización. Y bueno, pues este es el primer comunicado de este Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su privatización ahí en el estado de Jalisco. Y bueno, pues felicitamos su nacimiento, pensamos que es muy importante que se construyan este tipo de redes y de frentes comunes que puedan pues atender de manera conjunta estas problemáticas que podrían pues verse un poco dispersas o desarticuladas, pero que en realidad pues tienen un problema de fondo común y que pues seguramente solamente uniendo fuerzas, uniendo estrategias, uniendo visiones, pues se puede buscar solución a todas estas demandas. Así que pues saludamos a este nuevo frente y pues estaremos dándole seguimiento y pues acompañándolo en lo que sea necesario y pues también los invitamos a ustedes a solidarizarse con pues las distintas acciones que en algún momento vayan a llevar a cabo para pues tratar de impulsar sus demandas. Así que los dejamos con una canción y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra. Cholita por la vida, a luchar nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar que nuestra la razón. Solita por la vida, a luchar nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar que nuestra la razón.